Buenas a todo el mundo, estás en el espacio Mordiscos en Lila, gracias como siempre al equipo de Siéntelo con Oído y a Audionautics. El 3 de junio se conmemora el Día de la Bicicleta y desde Mordiscos en Lila nos declaramos amantes y defensoras de este medio de transporte ecológico, divertido, económico y sano. En 2018, la ONU decretó que la bici también tuviera su Día Internacional. La idea: fomentar su uso como medio de transporte verde y conmemorar un medio de transporte que ha sido principal para muchos países y comunidades. Es un medio de transporte sostenible, como decía, ecológico, limpio, asequible, bueno para la salud, no afecta al medio ambiente, en fin, no me cansaré de repetir las ventajas. Aunque en la actualidad somos muchas las mujeres que pedaleamos y se ha normalizado este hecho, no siempre fue así. La bicicleta fue, en su día, motivo de controversia cuando se trataba de ser utilizada por mujeres. La mujer que montaba en bicicleta rompía las reglas establecidas sobre el comportamiento femenino y se convertía en una persona de dudosa moral. Un gran escándalo acompañó a las primeras ciclistas. A la londinense Emma Eades la recibían a pedradas, a otras muchas las insultaban y agredían. También los médicos opinaban que el ciclismo era una actividad perjudicial para el organismo femenino, considerado más débil que el masculino. Creían que podía causar esterilidad y trastornos nerviosos. Además de los prejuicios, estas mujeres se enfrentaron al otro obstáculo: la vestimenta femenina, compuesta por pesadísimos vestidos que convertían la práctica del ejercicio en una misión apenas imposible. Hoy existe todo un tejido feminista en torno al uso de la bici y desde hace algunos años surgen colectivos que siguen trabajando para que la brecha de género en el uso de la bicicleta se rompa del todo. Bielas Salvajes es uno de estos colectivos y hoy tenemos en el estudio a una de las integrantes. Bienvenida, Almudena, y muchísimas gracias por estar con nosotras hoy en Mordiscos en Lila. Hola, ¿qué tal? Un placer. Tenéis, en Bielas Salvajes tenéis un lema que refleja este espíritu del colectivo, ¿verdad? Es pedalea, vuelas, es salvaje. Y sí, un poco pues queríamos, en uno de los viajes que hicimos de varios días en bici con alforjas, sentimos un poco ese rollo de, jo, llevamos dos días sobreviviendo, sin haber preparado nada, hemos volado por las carreteras y como que habíamos sido muy naturales, muy salvajes, ¿no? Y entonces venía un poco a explicar la sensación, el sentimiento que habíamos tenido en esa experiencia. ¿Cómo y por qué surge Bielas Salvajes? ¿De dónde nace? Pues se inicia entre un grupo de 2, 3, 4 amigas que, bueno, pues que ya llevábamos una trayectoria de militancia y de activismo en otros colectivos, en un colectivo vinculado a la bicicleta como el colectivo Pedalea, por ejemplo, y echábamos en falta la participación de más mujeres. El colectivo Pedalea en ese momento, pues eso, hace 10 años, estaba compuesto por un gran número de chicos y estábamos por allí, pues caíamos por allí 2, 3 chicas y nunca, y desde hacía mucho tiempo las mismas, no había renovación tampoco, la gente joven no se acercaba. Y pensamos que igual el generar un entorno de más seguridad, no mixto, facilitaba la incorporación de algunas mujeres. Habíamos visto que había sido éxito la experiencia en este, de esta manera en el campo del running. O sea, de repente se puso de moda que la gente saliera a correr a la calle. Las carreras que se organizaban en las ciudades de repente tenían un éxito total de participación y además hubo quien empezó a organizar grupos de entrenamiento solo para mujeres y esas carreras que ya empezaban a tener alta participación en general pero muy masculina empezaron a tener alta participación también femenina. Dijimos, venga, pues igual funciona también esa, o sea, no inventamos nada, ¿no? Funcionará la fórmula en el tema de correr, pues igual funciona también en el activismo, en la bici, en lo deportivo y en lo político, o sea, en todo el rollo así de colectivo de demanda que queríamos armar y esa fue la experiencia, el experimento, vaya, un poco. Cuéntanos un poquito, Almudena, las actividades que soléis promover. Pues vamos un poco al día y eso nos lo facilita la frecuencia de asambleas que tenemos. Nos juntamos cada 15 días y entonces ese es en ese momento en el que pues ponemos encima de la mesa propuestas que nos llegan, ideas que algunas tenemos en la cabeza que nos gustaría desarrollar y que siempre en grupo y en colectivo son más, pues son mejores, o sea, es que el individualismo es un horror en este campo. Y entonces, pues esa es un poco la fórmula, tanto con hermanamiento con otros colectivos y otras luchas, y luego inquietudes propias, personales, y lo que sea de rabiosa actualidad que haga falta sacarlo fuera, pues vamos armando. Con esto, pues, ¿qué nos salen? Pues hemos hecho un montón de salidas ciclolunares para animar a la gente a salir y hacer un poco así de... pues de crítica a la contaminación lumínica, el escapar del caos de la ciudad en las noches de luna llena y salir un poco a la periferia y disfrutar de, pues eso, de la naturaleza y el campo, alumbrada solo por la luz de la luna. Hemos armado también algunas actividades más culturales, con rutas teatralizadas, recorridos por la ciudad en bici, paseos en bici, que además tenían contenido pues teatral, de algún tipo de demanda social o a lo mejor con temáticas muy relacionadas con la bici, con la historia de las mujeres y la bicicleta que contabas antes, pues un poco así. Armamos salidas de un paseo solo por, venga, pues me voy a dar una vuelta el sábado por la mañana. Estamos en contacto en una red de ciclistas diversas y forma parte de esta red colectivos de todas partes del mundo, en general de habla hispana, porque pues bueno, surgió así y de momento sobre todo estamos gente de Latinoamérica y gente del Estado español. Y con este hermanamiento así con esta red intentamos celebrar cada año un encuentro de ciclistas diversas. Aquí de momento no estamos haciéndolo tan internacional, uh-huh. Pero en el Estado sí, y empezamos en Zaragoza, empezamos nosotras, hace pues 2017-2018, y ha habido ya 5 ediciones, y bueno, vamos a ver si conseguimos la sexta, que la pandemia lo ha tenido todo un poco paralizado. Hemos armado un fanzine y entonces pues lo mismo, nos hemos dedicado a plasmar sobre el papel nuestra experiencia como colectivo, nuestra trayectoria de 9 años que se cumplen ya. ¿Cómo se llama el fanzine? Tiene un pequeño titulito, es Fanzine de Violas Salvajes, lleva, uh-huh. Llévame tu bicicleta, es un muy poco bien. Como es pues la letra de la canción. Genial. De Shakira, pues, y Bauté. Y eso, no sé, un montón de actividades. Nos vamos, uh-huh. de viaje con alforjas, que es lo que más nos gusta, salir de Zaragoza en tren o en bici directamente y pasar unos días y dormir por donde se puede y tirar solo con la bici y la compañía, y uh-huh. eso, un montón de cosas. Y bueno, queda mucho todavía por conseguir, ¿no?, en esta lucha. Sí, estamos contentas porque es verdad, creemos, y la evaluación es que alcanzar 9 años de trayectoria ininterrumpidas en los tiempos que corren y colectivos que han surgido en este, pues eso, pues en el siglo XXI, con igual la desmovilización generalizada que muchas sentimos, pues que haber alcanzado 9 años es un récord y lo queremos vivir así, y nos anima, pues eso, si hemos pasado y hemos sobrevivido a 9 años o la crisis de, fíjate, después de 5 años de actividad la gente no se ha descolgado, pues podemos llegar a más. Y sí, nos encantaría que creciera en número, pero bueno, somos una asamblea con 12-15 personas activas, que eso está muy bien. 12 personas activas que se van reuniendo cada 15 días, está muy bien, entonces sí, pero pues eso, sí, muchas metas por alcanzar, pero todavía con mucho músculo por explotar. Nuestra enhorabuena, Almudena. Muchísimas gracias por aportar a este proyecto, os deseamos la mejor de las suertes y, por supuesto, larga vida a las bielas. Muchas gracias. Estás segura, pero te vas en tren, ¿no? Más acompañada. Ten mucho cuidado. ¿Y por la noche? ¿Y no te da miedo viajar sola? Seguro que muchas os habéis tenido que justificar un montón de veces a la hora de tomar esta decisión. Viajar solas. La historia de Marina Menegacho y María José Coni conmocionó al mundo en el año 2016. Estas dos turistas argentinas que pasaban sus vacaciones en la montañita, Ecuador, fueron secuestradas, violadas y asesinadas. No faltaron, sin embargo, dedos acusadores que las señalaron como culpables por cometer el crimen de ser libres. Nunca faltará quien nos accione para someternos a obedecer al patriarcado, y nunca faltará el deseo de utilizar el miedo como herramienta de control y de castigo. Como dice Silvia Federici, las mujeres que cruzan las fronteras son atacadas.